Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Juan Pablo II y los niños. En una alocución de Cuaresma del 2004, Juan Pablo II expuso su pensamiento sobre los niños. Primero, cómo tratamos a los niños en nuestras familias, en la sociedad civil y en la Iglesia, para descubrir además la sencillez, la confianza con que debemos imitar al Hijo de Dios, que ha compartido la misma suerte de los pequeños y de los pobres. Estos son los puntos de su mensaje. Jesús amó a los niños y fueron sus predilectos por su sencillez, su alegría de vivir, su espontaneidad y su fe llena de asombro. Esta es la razón por la cual el Señor quiere que la comunidad les abra el corazón y los acoja como si fueran él mismo. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Mateo 18:5. Junto a los niños, el Señor sitúa a los hermanos más pequeños, esto es, los pobres, los necesitados, los hambrientos, sedientos, los forasteros, los desnudos, los enfermos y los encarcelados. Recordemos la enseñanza de San Mateo en el capítulo 25 de su Evangelio. Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinimos a verte. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero o te dimos alojamiento? O falto de ropa y te lo dimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, más humildes, por mí mismo lo hicieron. Todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, más humildes, conmigo lo hicieron. Y cuando los de la izquierda hagan unas preguntas parecidas, el rey les contestará por su omisión y su maldad. Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Acoger y amar a los niños o tratarlos con indiferencia y rechazo es como si se hiciera lo mismo con Él, ya que Él se hace presente en los niños. En segundo lugar, el Evangelio narra la infancia de Jesús en la humilde casa de Nazaret, en la que obediente a sus padres progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Al hacerse niño, quiso compartir la experiencia humana. Se despojó de sí mismo, escribe el apóstol San Pablo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Cuando a la edad de 12 años se quedó en el templo de Jerusalén, mientras sus padres le buscaban angustiados, les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Ciertamente, toda su existencia estuvo marcada por una fiel y filial sumisión al Padre Celestial, especialmente durante su infancia y su vida oculta de Nazaret. En los años de su vida pública, repitió con insistencia que solamente aquellos que se hubieran hecho como niños podrían entrar en el reino de los cielos. En sus palabras, el niño se convierte en la imagen elocuente del discípulo llamado a seguir al divino maestro con la docilidad de un niño. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo 18, 4. Convertirse en pequeños y acoger a los pequeños son dos aspectos de una única enseñanza que el Señor renueva a sus discípulos en nuestro tiempo. Solo aquel que se hace pequeño es capaz de acoger con amor a los hermanos más pequeños. Tercero, muchos son los creyentes que buscan seguir con fidelidad estas enseñanzas del Señor. Quisiera recordar a los padres, continúa incisivo Juan Pablo II, que no dudan en tener una familia numerosa. A las madres y padres que en vez de considerar prioritaria la búsqueda del éxito profesional y la carrera, se preocupan por transmitir a los hijos aquellos valores humanos y religiosos que dan verdadero sentido a la existencia. Piensa el Papa con gran admiración en todos los que se hacen cargo de la formación de la infancia en dificultad y alivian los sufrimientos de los niños y de sus familiares causados por los conflictos y la violencia, por la falta de alimentos y de agua, por la emigración forzada y por tantas injusticias existentes en el mundo. Junto a toda esa generosidad, debemos señalar también el egoísmo de quienes no acogen a los niños. Hay menores profundamente heridos por la violencia de los adultos, abusos sexuales, instigación a la prostitución, al tráfico y uso de drogas, niños obligados a trabajar, enrolados para combatir en la guerrilla, en el paramilitarismo, inocentes marcados para siempre por la disgregación familiar, niños pequeños víctimas del infame tráfico de órganos y personas. ¿Y qué decir de la tragedia del SIDA? De hecho, se habla de millones de personas azotadas por este flagelo y de estas muchísimas contagiadas desde el nacimiento. La humanidad no puede cerrar los ojos ante un drama tan alarmante. Cuarta, ¿qué mal han cometido estos niños para merecer tanta desdicha? Desde una perspectiva humana no es sencillo. Es más, resulta imposible responder a esta pregunta inquietante. Solamente la fe nos ayuda a penetrar en este profundo abismo de dolor. Y finalmente, quinta, con la sencillez típica de los niños, concluye Juan Pablo II este mensaje. Nos dirigimos a Dios llamándolo como Jesús nos ha enseñado, Abba, Padre, en la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro. Repitamos con frecuencia a lo largo de la vida esta oración. Repitámosla con profunda devoción, llamando a Dios, Padre nuestro, nos daremos cuenta de que somos hijos suyos y nos sentiremos hermanos entre nosotros. De esta manera, nos resultará más fácil abrir el corazón a los pequeños, siguiendo la invitación de Jesús, el que recibe a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Los padres son los maestros y formadores de sus hijos. Son los que le enseñan muchas cosas en la vida. Pero preguntémonos, ¿no aprendemos muchas cosas de los hijos? ¿Qué aprendemos de nuestros hijos? Desde el momento de nacer, los hijos nos abren un mundo nuevo y nos damos cuenta que no solo enseñamos, sino que tenemos mucho que aprender de ellos también. Antes de que los hijos nazcan, los padres se ven a sí mismos como unos profesores de por vida. Les enseñarán al hijo a andar en bicicleta, a leer lo que ellos leían de chicos, a ser generosos y honestos, y antes que nada, a caminar, a hablar, a mil cosas más. Lo que no se imaginan es lo mucho que los niños enseñarán a sus padres al enfrentarlos a ciertas situaciones nuevas con las que aprenderán sobre su ser más profundo, su relación con los demás y el mundo en general. Les enseñarán que el amor es infinito. Pareciera ser que de alguna manera cada nuevo hijo crea su espacio en el corazón de los padres y se dan cuenta de que tenemos cada vez más amor que darles, porque es infinito. Les enseñarán que no controlamos todo. Así dice una madre de 4 hijos. Teníamos ese viaje pensado hace tiempo. Era la primera vez que dejábamos a la niña, pero ya tenía 7 meses. Creíamos que después de tantas noches sin dormir, los papás y todos merecíamos un descanso. La mañana del día en que nos íbamos, amaneció con 39 grados de fiebre. Adiós viaje. Con los niños es demasiado real el dicho, uno propone y Dios dispone. Los niños desde un comienzo nos enseñan a esperar lo inesperado, sobre todo cuando se trata de planear nuestra vida. El secreto es ser flexibles con nuestros planes. Mientras antes aprendamos a ser flexibles y a tener en cuenta todas las circunstancias que pueden cambiar, nos sabremos tomar mejor la vida. Y el humor es un buen remedio. Saber reírse y decir, para otra vez será, ayuda a evitar las frustraciones. Nos enseñan los niños que todos tenemos nuestro lado oculto. Los niños nos exponen a situaciones nuevas que nos hacen reaccionar de una manera que uno jamás pensó, de rabia, de impaciencia, de frustración. Afortunadamente aprendemos también que uno puede experimentar un sentimiento sin actuar de acuerdo con él. Sentir no es consentir. El autocontrol es una importante lección que se tiene que desarrollar rápidamente desde que el hijo nace. Nos enseñan los hijos que nuestros intereses deben pasar a un segundo plano. Con los niños, los padres aprenden a postergarse. Ello exige todo nuestro tiempo y dedicación. Se asumen responsabilidades y exigencias. Nuestra prioridad cambia. Ahora son ellos lo más importante en la vida. Estas son unas cuantas lecciones que aprendemos de los hijos. El amor es infinito. No controlamos todo. Todos tenemos nuestro lado oculto. Nuestros propios intereses pasan a un segundo plano. Prosigamos con las lecciones que aprendemos de los hijos. Nadie espera que seamos perfectos. Es una lección contra el perfeccionismo. El amor incondicional de los niños es una recompensa que nos conforta día a día. Si nos equivocamos y se nos pasó la mano en el enojo, ellos nos hacen sentir que no fue tan grave. Tenemos que tener presente que no somos perfectos y que nadie nos está exigiendo que lo seamos. Mañana trataremos de controlarnos más y seremos mejores. Ojalá pudiéramos ser así con ellos a la hora de sus errores. Nos enseñan también que no hay que juzgar a los demás. Dice así una madre de familia: cuando esperaba a mi primer hijo, me hice un montón de ideas de lo que iba a hacer y de lo que no iba a hacer con él, según lo que veía en los demás. No lo iba a consentir tanto como fulanita, ni le iba a dejar ver tanta televisión como sutanita, ni le iba a comprar tantas muñecas como sutanita. Sobra decir que muy pronto me di cuenta que hacía lo mismo y mucho más. Los niños nos enseñan también